11 y 40 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, en la jornada de este miércoles 5 de octubre, y seguimos hablándoles de actualidad local, en este caso centrándonos pues en lo que va a ser ya prácticamente la agenda del fin de semana. Fin de semana que va a llegar con actividades teatrales, las que va a poner en marcha el grupo de teatro Paso a Paso el próximo viernes en nuestra localidad, en el IEM Maestro Francisco Fatou, y a partir de las 7:30. Dentro de los actos que, con motivo del Día del Mayor celebrado el pasado 1 de octubre, se han programado por parte de la Delegación del Mayor, se encuentra la puesta en marcha precisamente de esta representación teatral. Una obra que ya se estrenaba en su día, en el año 2007 en realidad, pero que pudimos volver a disfrutar de ella en esta pasada primavera, pues incluida dentro de los actos del Día de la Mujer, de Marzo por la Igualdad. Y ahora vamos a poder volver de nuevo a disfrutar de la misma, pues dentro de lo que es ese Día del Mayor. Vamos a hablar nosotros con sus protagonistas, con Pepe Carrasco. Pepe, buenos días. Es el creador de la obra, el director, el promotor y el que dirige a las actrices que nos acompañan aquí. Bueno, actrices y también copleras, ¿no? Porque sí, la obra es musical, así que también podemos decirlo así. Sebastiana Corrales, buenos días. Buenos días. Paca Río, buenos días. Buenos días. Y Ana Fernández, buenos días. Buenos días. Bueno, pues vamos a hablar de esa representación teatral para la que ya no hay entradas. Ya no hay entradas. Se han agotado. En 20 minutos aproximadamente se han agotado las entradas. Cosa pues que nos alegramos por una parte muchísimo, y por otra parte pues no nos alegramos tanto, porque nos gustaría que hubiera el doble de entrada. Pero sentimos mucho. Disponemos solamente del salón del Francisco Fatou, y eso es lo que... ¿Y esto no significa que quizá tendríais que plantear hacer una doble función? Pues sí, pues nosotros no habría problema, pero no lo sé, ya eso... Cuesta mucho montar la obra, ¿eh? Muchos días, horas de ensayo, montar el escenario, porque aunque la hicimos en el mes de la Igualdad por la Mujer, pero queremos repetirla porque hemos cambiado, como la ventaja del teatro es esa, que se puede cambiar parte del guión, se pueden cambiar escenarios, se puede cambiar cosas. Entonces hemos cambiado varias cosas. Antes teníamos un teatro cutre y muy feo, pues ahora vamos a tener un teatro muy bonito, muy bien decorado y muy bonito. Las artistas van a tener pianistas, antes tenían un piano todo apolillado y ahora van a tener un piano de cola, y van a lucirse en el cante. Esos son los cambios que... Los cambios son para mejor, ¿no? Sí, por supuesto. Mejorado entonces, sobre para todo en cuestiones de atrezo, escenario y todo esto. ¿Cómo ha venido esa mejora? Pues eso, como lo habíamos hecho ya para que no fuera más o menos lo mismo, que la gente no pensara, pues van a repetirlo, pues no vamos, ¿no? Pues si se va a repetir, en el fondo es la misma historia, pero después que hemos querido eso, de adornarlo con piano, con pianista, tenemos un pianista, Miguel Beltrán, que siempre nos acompaña en la copla y nos va el barri, pobre, toca, el barri. Y eso es lo que queremos, hacer lo mismo pero que no sea lo mismo, que la gente pues disfrute otra hora y media, porque la otra vez duró aproximadamente una hora, ahora el tiempo es hora y media o una chispita más, y queremos que pues pasar esa hora y media divertida. Es una comedia que se ha revisado, sobre todo, bueno, pues el hilo argumental es el mismo, ¿no? El formato también se mantiene con respecto al de la pasada primavera, prácticamente no hay cambios. Las únicas novedades vienen en, bueno, la mejoría en torno a lo que es el escenario, ¿no? Sí. La música, las canciones y los personajes. Antes teníamos un personaje que era don Estanislao, que era el que llevaba la compañía, que la llevaba a las artistas a los sitios más cutres, y ahora don Estanislao se ha ido a las Américas, y se lo ha dejado al hijo, y el hijo las va a llevar a teatros buenos y cobrando, porque antes tampoco le pagaban a las criaturas. Ahora ya le van a pagar y vamos a poner todo al día. Pepe, esto se está convirtiendo en un serial, en un culebrón en toda regla, porque se representa cada temporada, ¿no? No, ya. Y con cambio. Un auténtico culebrón. Ahora vamos a intentar de hacer los teatros que hemos hecho anteriormente, vamos a intentar de ponerlo de nuevo en escena, porque tenemos muchos teatros que solamente lo hemos hecho una vez, tuvieron mucho éxito gracias a la gente que confiaba en nosotros y que le gustó. Y me gustaría devolverlos a repetir. Los que ya hemos hecho, que ya por lo menos la primera actuación en lo que fue el estreno tuvo éxito. Claro. Y queremos, mi intención esa de volver cada año a hacer uno de los que anteriormente hemos hecho. Sí, porque es un trabajo importante el que se hace y luego pues prácticamente se hace una función o dos a lo sumo. Como mucho, sí. Y bueno, pues da la impresión de que no merece la pena, ¿no? Sí que merece la pena por la convivencia y por todo el trabajo. Sí, sí. Y por, bueno, pues esa afición, ¿no?, que comparten las actrices y esos momentos que se viven. Sí. Pero luego, bueno, pues también le gustaría a uno que hubiera una mayor recompensa, ¿no? Por lo menos para que el público pudiera verlo, imagino. Hombre, de ahí es pueblo a pueblo, pero es mejor que se queden con ganitas. Ya, otra vez. Sí, porque eso hace además también que ocurra como ha pasado estos días, ¿no? Que se han agotado las entradas en 20 minutos. Ah, ¿no? Sí. Y, hombre, eso es muy gratificante, ¿no?, que ocurra una cosa así. Es que tiene el post y el contra. Claro, tiene la ventaja y los inconvenientes. Espérate que acabe, bueno, por si nos tiran tomate. No creo que eso llega tanto. A ver, Sebastián Apacayana, contarnos un poco qué diferencias hay de la obra que se puso en escena en primavera y la que se va a poner en escena el viernes. Esa es la directora. No, directora yo no soy. Venga, la directora. Pues mira, yo veo una variación de un 50%, como mitad. Porque nosotros el año pasado, la gente ya nos ha visto. Y entonces nosotros éramos los artistas, pero lo éramos completa porque hacíamos la música, hacíamos el baile, hacíamos el cante, lo hacíamos todo. Entonces ahora no, ahora tenemos la categoría, como dice Pepe, que nos ha traído un pianista, que nos paga, tampoco nos pagaban. Y ahora vamos a tener de todo. En cambio, pues este digo que es la mitad, un 50% de la obra, no es lo mismo. Gustarme, me gustan las dos, pero al hecho que tenía la otra no lo vamos a encontrar. Nosotros hacíamos purru, pu, pu, pu, pu, ahí viene el toro que nos va a coger, y ahora no, ahora tenemos que casarnos y es diferente. Es una obra como más señoría ya, que hemos entrado en otra etapa de más de aquí, ¿no? En las categorías. Pero claro, esto lo da simplemente los medios, y es que contéis con un pianista y él produce la música. Entonces ya es diferente. Claro, pero vosotras seguís cantando. Claro, sí, vamos a seguir cantando. Hemos cambiado las canciones, son otras, diferentes. Bien. Yo eso es lo que te voy a decir, que lo veo cambiado. Para mí, adaptarnos otra vez a empezar de nuevo, pues nos ha costado. Porque como tenemos todavía en mente aquello, pues echamos manos a hacer las cosas y como que nos falta todavía algo. No estamos adaptados muy bien a lo que estamos haciendo. No, en realidad el argumento de la historia es el mismo, ¿no? Algunas variaciones, pero lo que varía es lo que nosotras hacíamos. Ahí está. ¿Y los temas que vais a interpretar? Y los temas que vamos a interpretar son otros. Que es donde está la dificultad, ¿no? Aprenderse los temas nuevos y cantarlos bien. Eso es. El que no es donde está ni lado, que es otra persona. ¿Qué es el hijo? Todo cambiado. Un representante nuevo que tenemos. Que ya el mayor fallido. Con otros artistas de más categoría. Que dice que nos va a pagar, pero también no nos ha pagado, ¿sabes? Bueno, y esos temas que vais a interpretar, ¿cuáles son? Las canciones. Sí, las pues coplas. Yo voy a interpretar Romance de Valentía y ¿Por qué te di yo mis besos? De Marifé. Y yo voy a cantar la de Los Limoneros. Y la Dolores la Golondrina, y luego le voy a cantar un trocito a mi querido amigo. A mí no. Y Sin embargo te quiero. Bueno, mira. Y Sebastiana, ¿qué te ha tocado? Yo solo voy a interpretar una que es Madrina. Bueno, vamos, el elenco de actrices y de actores que forman parte de la representación, vamos a nombrarlos a todos, ¿no? Sí, no sé si sí, los supuesto. Tienes por ahí. Sí, yo en mente, si se me olvida alguno, pues, lo decimos. Pues, pues empecemos por los que no están. Es María Ruiz, es Candelaria Arias, María Mateo. Moreno, Paqui Mateo, Ana Fernández, Ana García, no, María García también, Ana García. Pero Ana Fernández, Pilar Pacarrío y Sebastián Corrales. Se las tiene aquí. Y eso, y el pianista, que es Miguel Beltrán, que es el Barry. El Barry, lo conoce Barry. Todo el mundo. Aquí se conoce en Urique por el Barry. Sí. ¿Y yo? Eso te voy a decir. Eso. Que también hago actúo y Hace de todo. Pepe hace de todo. ¿Y canta? Regañando. De todo. 9, ¿no? En total. Sí. 9. Uh-huh. 9 y el pianista 10, ¿no? Sí. Sí. Son los que van a poner en escena esa representación teatral, que forma parte de los actos que se van a llevar a cabo con motivo del Día del Mayor. La verdad es que, por buscarle sentido, ¿no? Cuando hablábamos de que la obra se representaba en marzo por la igualdad, pues tenía el significado de ser mujeres explotadas, sí, maltratadas laboralmente, maltratadas también por la sociedad, ¿no? De esa generación, porque la obra está contextualizada en qué época era, en la década de... En la, después los, de la guerra. Los 40, sí, ¿no? Los 40. Exactamente. Y ahora, bueno, pues si lo vemos por la vertiente del mayor, ¿qué pues sentido le sacamos? Sigue también, después son de la mujeres guerra, ya mayores. Pero son mujeres mayores, exactamente. Claro. Son mujeres mayores. Porque ellos lo que vivieron la posguerra. Los mayores vivieron la posguerra y eso fue un periodo que eso no se lo olvida, vamos. Ay, y en esa época es cuando había estas artistas. Exacto. Nosotros venimos de la pobreza todavía. Lo que pasa es que cuando abrimos el teatro nos tenía la sorpresa de que aquello habíamos cambiado. Pero veníamos con nuestro sí, todavía y todas venía, las cosas. Sí. Claro. Igual. Veníamos. Que es la diferencia. La primera vez entraron en un teatro cutre y pobre y vacío de decoración. Y teníamos, todo, y van a entrar ahora a un escenario pues montado. Uh-huh. Teníamos que traer todo. Y el para la banda, ¿no? ¿Y el vestuario también ha cambiado? ¿O? Sí, el vestuario sí, ha cambiado. También. Lo que es la primera parte es el mismo, porque ya, como no saben nada, pero después ya van cambiando, si van poniéndose vestuario nuevo. Guapa. Lujo. Bueno, guapas son. Con vestuario feo y bonito. Ah, bueno. Las cosas como son. Esto es verdad también. Pelotea aquí. O sea que no van a cobrar, habrá que incentivarla con algo. Es que vamos, todavía no está cobrado. Por eso ya que no van a cobrar. Según nos han dicho, vamos a cobrar. Sí. ¿Cómo están siendo los ensayos? Esto ya lo tenían aprendido, ¿no? En realidad... Lo que pasa es que cuando... Como son mayores... Eso, pues como somos mayores... Pues cuando se deja de los ensayos... Hay un tiempo, ha pasado el verano... Pues ya en el verano se desconecta de todo... Hay otras actividades, otras ocupaciones... La familia mayormente... Pues ahora vuelve como a empezar de nuevo. No el, verás tú, cuando ya se va ensayando, pues ya se va recordando rápidamente. Pero, y las canciones también, aunque se han cantado anteriormente, pero o sea, hay que ir recordándolas, hay que ir cogiendo los tonos. Los ensayos son difíciles. Porque aparte de eso, porque ya lo hemos dicho muchas veces, son mujeres que no hacen solamente eso. Si no están, tienen que yo, no sé, pero van a terminar amarraditas. Porque es que están en internet, en danza, en gimnasia, en pintura, en memoria, en coral, en teatro, y sigue. En catequesis, y la casa. Teatro de niños. Y la casa. ¿Eh? Y en la casa, que no son mujeres modernas, que cuando van a su casa ya el marido le tiene hecho todas las cosas, sino la que tenga marido. Siguen con las cosas de la casa. Y los nietos. Y los nietos. ¿Eh? Así que hacen de todo. También. Yo pienso que de aquí a un año o seis meses están todas amarradas en una casa. Veremos a ver cómo ahí vamos a escapar. No. Con el estrés, muy bien. No. Sí, yo imagino que no, yo creo que... Por eso te digo que son difíciles. Y después tienen la como, no sé cómo decirlo, la fuerza de voluntad, ¿no? Sino, yo qué sé, tienen el poderío de cuando llegan a ensayar, que son las 8 de la tarde, pues llegan con las ganas y con hacerlo como si no fueran hecho nada durante el día. Así que, por eso que ese temperamento y esa cosa que tienen, se la tienen que cuidar. Porque siempre pensamos que tenemos todavía 25 años y lo tenemos en mente, pero en cuerpo no. En cuerpo tenemos los 60, 65, 67, los que tenemos. El espíritu nunca envejece, anda, si tú no lo dejas envejecer, ¿eh? No, pero el cuerpo sí, exactamente. El cuerpo sí, pero el espíritu no. En fin, yo no te preguntaba por los achaques, yo te preguntaba por cómo estaban siendo los ensayos. Pero cuando digo, te lo digo, los achaques, no te lo he dicho, pero, aquí, vamos. Pero es que eso, te digo que llegan y ya está, porque al principio llegaban y decían, ay, me duele la garganta, me duele este codo, me duele la cara, pero al ambulatorio que está frente, aquí no, aquí se viene a ensayar, a cantar y a hacer. Eso se los cortaba yo rápido los queridos. Después del verano empezar. Sí, empezamos después del verano, sí. Después de la feria. Más o menos, hacemos un poquillo, ¿no? Sí, dos semanitas o sí, así, después ¿no? De la feria. Y es suficiente para sí, ellas, sí. Porque lo tienen ya aprendido. Sí, porque exactamente. Porque bueno, pero ahora hemos cogido los guiones. Es todo el verano. ¿Por qué no ponen? Aparte, antes ensayábamos 2 días en semana y ahora llevamos ensayando casi todos los días. Todos los días, claro. Que los guiones, Rocío, no los hemos cogido porque él dijo que iba a cambiar algo. Sí. Entonces no hemos cogido los guiones hasta que hemos empezado los ensayos. Uh-huh. Y no nos han servido de nada tampoco porque él no los ha tenido que ir diciendo lo que vamos a hacer nuevo. Que vamos cambiando. Entonces, ¿qué ha sido? Mentalizarlo en poquito tiempo. Uh-huh. Esto mentalizado porque ni leerlo siquiera. Ni leerlo siquiera. O sea, que no habéis estudiado prácticamente con la práctica. Que somos listas. Sí, hemos ensayado, sí. Porque si cogían el papel... Estamos dando los méritos, que somos listas y punto. No, que no falta. Que nos liábamos porque... Nos pone que no estamos bien y nos lo aprendemos de memoria. Porque nos lo dicen y lo aprendemos más bien o más mal. Uh-huh. El viernes fuera. Y después está también la parte de la improvisación, ¿no? Porque también, las actrices tienen tabla sí, sí, y sí, en un momento determinado sí. Pues dan un capotazo así y ya está. Exactamente. Sabes, ¿no? Ahí... Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Hay que hacerlo. Pero tenemos un director que es duro, ¿eh? Que no deja que te equivoques ni en una sílaba de la letra ni de nada. La verdad. Que si el padre era trabajoso, peor el hijo. Lo voy a tener que echar, ¿no? En la representación, digo, en la obra. Tener que echar también. Bueno, ¿qué os aporta a vosotras el teatro? Porque estaba diciendo antes, y siguiendo con ese hilo argumental, ¿no, Pepe? Que hay muchas cosas, que hay, en fin, que si el estrés, ¿no? Ya sí. Con la edad que tiene una, que se supone que está para descansar y para, bueno, pues, estar más tranquila en esta vida, pues se acumula estrés por todas esas actividades que desempeña. Sí. Yo imagino que estas son las inquietudes personales que cada uno tiene, que están ahí, que depende de la persona, desde luego. Y en particular, el teatro y paso a paso, ¿qué os aporta a vosotros? A mí me da vida. A mí me encanta el teatro. Tanto es que yo doy teatro para niños en un colegio de Urique. Porque a mí el teatro es mi vida. A mí me encanta el teatro. Es una cosa que me llama mucho la atención. A lo mejor no me siento a ver una película. Sin embargo, el teatro me encanta. Uh-huh. El directo, el poder... Un reto, es un reto para los niños, para los mayores, para todos. Porque es la pronunciación, es el saber estar, es mucho. El teatro es mucho. Uh-huh. ¿Y a vosotras? ¿Qué significa para vosotras estar en el teatro? Yo que me lo paso muy bien. Y luego que yo ya lo que te dije un día, que yo ya estreno tengo, yo me estoy tomando las cosas muy tranquilas. ¿Para qué me voy a tomar estrés y te pones de la cabeza peor? O me voy a ensayar y no pienso ni que he dejado sin comer a mi marido, que se haga lo que le dé la gana. Y mía que coma lo que quiere. Y cuando yo sé que como lo que quiero, ya estamos jubilados todos. Pues cada, ¿sabes? Estamos mayores, ¿no? Que nos hacemos. Y me voy, que a mí me encanta. Y yo estoy apuntada nada más que por la tarde, yo por la mañana. Me levanto cuando quiero, hago mis cosas y pues a partir de las 3, entonces son mis actividades. Punto, mis nietos no los tengo casi nunca. Cuando quiero pues los cojo, pero que no es una obligación. Es una distracción para mí los niños, que no es obligación. Y yo estoy muy contenta con todo, donde estoy, la verdad. ¿Y a Ana? Pues a mí me ha aportado mucho. Porque yo, aunque tú me veas y me veas las demás así, yo no era capaz de subirme a un escenario. A mí me gusta cantar muchísimo, y me ha gustado siempre, pero tampoco he sido capaz. Y dice la gente, tú no te pones nerviosa, yo es que sudo de otra manera, y paso los nervios de otra manera, es decir, los paso. Ahora mismo estaba aquí con esto es un consuelo para mí, porque los nervios me salen a mí por las manos. Entonces, a mí me ha aportado mucho y me ha enseñado mucho, porque aprendes muchísimo. Primero aprendes a leer. Que no leemos, yo por lo menos leo un poco, yo no leo casi nada, pero los guiones, yo he tenido teatro, que aquí está el director que lo puede decir, y he sido la principal llevando el carro de todo el guión para adelante, y me encantaba coger guión y leérmelo, yo me lo sabía de pe a pa. Una vez subida en el escenario, me pongo nerviosa, pero cuando ya empieza, me relajo y estoy como si estuviera en mi casa, me siento bien, me gusta, a mí me gusta, yo lo paso bien. Lo que no me gusta es cuando veo que no está saliendo bien, me pongo por dentro que no me aguanto. Me pongo Rita, porque yo estoy viendo que no estamos bien. Y me preocupa a mí, yo me preocupo mucho. Uh-huh. Y luego, no está saliendo bien, no me gusta, y no me gusta, y no me gusta. Y a lo mejor no tengo yo razón, pero yo misma me creo problemas. Pero la verdad a mí me aporta mucho. Uh-huh. Llevamos muchos años y a mí eso me ha dado Vamos, antes lo pasábamos que era todo risa, toda alegría, salíamos del teatro a las 11 de la noche y llegábamos a mi casa y eso era, y yo recordando, estaba y nos reíamos. Teníamos dos compañeras que eran dos carcajadas todo el día, eso era así. Por cualquier cosa que decíamos ya estaban, era. Yo me acuerdo la primera vez que me monté en el escenario, que fue un papelito muy cortito, Sebastián Ablanzando y yo, de ejecutiva, salí yo. Uy, eso para mí fue. Y yo, me dieron un papel de dos palabras. Y yo no me había subido nunca en un escenario, ¿eh? Un papel de dos palabras, lo tengo guardado todavía el texto. Y cogí yo, le puse 5 o 6, porque eso quise. Y salí diciéndola, pero que me salió un poco bien. La gente, chiquisa, que parece que se va toda la vida. Me iba a decir yo 2 palabras para una vez que vivía con Tosé. Esto es la gran suerte. ¿Cómo se te ocurre ponerle 2 palabras? No, no, te lo vi, te lo puse. No, pues no estaba. Era Maribel. Era Maribel. Pero cogí, lo puse y me salió muy bien. Lo que yo le apliqué a aquello, me salió muy bien. Que la verdad es que me siento muy bien, me gusta. Que me irrito, que porque soy responsable, creo. Y me preocupa, pero muy bien. La verdad me aporta mucho. ¿Y tú cómo las ves en esta nueva? Yo las veo. Es la fe, nomás. Yo, lo que está comentando Ana, yo 2 palabras no, a ella no, siempre no procuro ponerle 2 palabras nunca, ponerlo, pues le pongo palabras un montón. Habíamos hecho varias obras de teatro donde yo fui cogiendo, según la obra que yo escribía, pues buscaba los personajes. Si una era con más temperamento, otra con menos, otra más buena, otra más mala, otra más nerviosa, otra, le iba dando el papel, iba escribiendo el guión con relación a ella. Una de las últimas que hice, que ahora fuera venía muy bien, pero era una obra muy grande, y es lo que ella dice, yo se la escribí principalmente para ella, y era Qué pena de llegar a vieja. Se pegó una hora y cuarto aproximadamente en el escenario sin parar, con el diálogo era todo ella, todo sí. Fue una obra estupenda, fabulosa. Preciosa. Sí, y tuvo el éxito, yo lo digo siempre, porque la gente nos quiere mucho y la gente confía en nosotros, pero fue un éxito bastante grande, porque ella estuvo todo el tiempo en el escenario, todo el tiempo. Fue una obra triste y alegre, y lo que es eso, lo que era el mayor, ¿no? La madre que le echan todos los cargos y las hijas pues se creen que le va a durar siempre, que siempre va a tener la misma fuerza y siempre va a tener, nunca va a perder la memoria. Y fue una obra muy, muy bonita. Y fue ella todo el tiempo. Yo procuro eso de sacarle todo el jugo que le pueda sacar para que desarrollen el papel lo mejor posible y lo más cómodo para ella. Claro. Después de esta obra, Pepe, ¿qué tienes en mente? Tengo una obra que ya hace muchos años que la tengo escrita, que es la continuación de La casa de Bernardo Alba. La casa de Bernardo Alba la escribió Federico García Lorca. Entonces yo me inventé cómo sería la casa de Bernardo Alba cuando muriera la madre. Es una comedia y la tengo en mente de ponerla en escena. Y no sé. ¿Con tu grupo? Con mi grupo. ¿Cómo lo veis? Estupendo. Y de la obra esa de Ana era una obra preciosa porque lo mismo te reía que lloraba. Porque era drama y era también risa. Muy bonita, muy bonita, ¿eh? La mala de la película, mi enmienda. Ah, eras tú. Sí. La hija mala. A ella mala. Casi siempre se le dan los papeles así de mala. Malvada. Sí, sí. La de mala de la tiene película. Tiene mucho temperamento, mucho esto y casi siempre. La mala. Sí. El papel irónico y con mala porque uva. Otra vez lo de un costurero de raza pajizo que eran viudas y ella también era... De pipa almendra. Las tres eran, pero ella era más todavía. Es que me lo adjudica. Sí, sí, por eso yo estudio el personaje, de los personajes que dispongo, de la actriz, y le busco eso con relación. Imagínate el mío, yo de gorda 100. A ver si me quedo flaca y a ver qué voy a poner ahora. Como yo delga, ¿sabes quién va a poner? Tengo uno que. Estoy escribiendo uno que cuando me siento un poco inspirado, no se dice. Pues voy haciendo sketch, ¿no? Y hay uno que es de una gorda y una flaca. No te lo digo. Con relación a los régimen y esas cosas. Y es ¿y ella la que sale? Sí, sí, claro. Se te mira la cabeza. A gorda en paca, lo siento. Vale. Oye, se le vio la cabeza a ella lo ha dicho, que ya los papeles suyos son de gorda. De señorona gorda. Ya está que ya hace. Pero es señorona, ¿sabes? Es señorona. Sí, de pobre nada. Nada. Siempre tengo dinero. En fin, pues la que nada. Más dinero tiene es ahí. ¿Y la que más señorío? La de las pulseras de brillante, los vestidos bonitos. Esa es. También aquí en Acebuche, ¿no? Ahí va. Un poquito de celo estoy viendo por aquí. Ay, sí, ay. La envidia que es muy mala. Ya lo verás, la envidia es muy mala. Mi padre se lo dice, le dice, no te juntes con esta gente que la envidia es muy mala y te aconsejan mal. No veas. En fin, pues Acebuche se va a poner en representación este viernes a las 7:30 en el Maestro Francisco Fatou. Ya ni entrada, porque estamos locas de atentas. Eran invitaciones, en realidad, ¿no? Porque era gratuito y están todas las invitaciones ya agotadas. Sí. Así que bueno, pues a esperar una próxima vez que se pueda poner en representación Acebuche, o a esperar ese próximo proyecto también en el que se va a trabajar, ¿no? Por parte del Grupo Teatro Paso a Paso. Esta representación se pone además también en escena dentro de esos actos, como decíamos antes, con motivo del Día del Mayor, que se está conmemorando y que se celebrará el pasado 1 de octubre. Y sobre el Día del Mayor tú tenías ahí una reflexión, ¿verdad? Que sí. quería lanzar un poco para hacernos pensar a todos antes de marcharnos, así que venga, vamos con ella. Sí, esto lo he sacado de internet, que no es que lo he escrito yo, pero son pensamientos de muchas madres que tienen hijos, tienen muchos hijos y están solas. Estos son unos poquitos de pensamiento, pero hay muchísimos pensamientos de esas madres, ¿no? Que cuando están solas es cuando piensan, le dicen a los hijos las cuatro cosas, pero no se tienen la fuerza de decírselos a ellos cara a cara, porque muchas se sienten como si fuera amenazadas y no, pero ellas es que lo piensan, ¿no? No es que los hijos las amenacen, sino que ellas se sienten con el temor de que las vayan a abandonar, que las vayan a... Entonces voy a leer esto, que espero que, y me gustaría que nadie se diera por aludido, en caso de que alguno se dé por aludido, que procure de ponerle remedio, y lo quiero leer. Va dedicado a, no a los mayores, sino a los que rodeamos a los mayores. ¿Eh? Nos meteremos todos. Aunque parezca que te has olvidado de mí, no importa, yo te sigo queriendo. Aunque no me responda, ni me visite, ni me llame, no importa, yo te sigo queriendo. Aunque tu cariño y tu tiempo se lo entregues todo a otras personas y no quede ni un poquito para mí, no importa, yo te sigo queriendo. No te pido mucho, solo que de vez en cuando te acuerdes de mí con una llamada, un correo, un mensaje con una foto tuya, o quizás un beso si fuera posible. Solo eso. Duele mucho que te olvides de mí. Duele mucho más en un día como mi cumpleaños, mi santo. Duele mucho aquí, donde la gente dice que tenemos el corazón. Otro día sin verte es otro día incompleto en mi vida. Otro día sin ti a mi lado es otra página en mi libro de soledad. Como cada noche me voy a la cama con la triste sensación de que a mi día le falta algo, tú. Prefiero que compartas conmigo unos pocos minutos ahora que estoy viva, no una noche entera cuando yo muera. Prefiero que estreches suavemente mis manos ahora que estoy viva y no apoyes tu cuerpo sobre mi cuerpo cuando ya muera. Prefiero que me regales una sola flor ahora que estoy viva y no me envíes un hermoso ramo cuando yo muera. Prefiero disfrutar de los más mínimos detalles ahora que estoy viva y no de grandes manifestaciones cuando yo muera. Prefiero que me digas unas palabras de aliento ahora que estoy viva y no un desgarrador poema cuando yo muera. Es triste sentirse sola, pero más triste aún es sentirse olvidada. Gracias. Muy bien. Pues la soledad, ¿no? Uno de los principales problemas de los mayores. Y aparte de eso, que nos creemos los hijos que nunca nos van a faltar los padres, que siempre tienen fuerza y se sienten muy solos, muy, muy, muy solos. Pues con esas bonitas palabras nos vamos a despedir. Gracias. Agradeciendo a Pepe Carrasco, a Sebastiana Corrales, a Paca Río y a Ana Fernández que nos hayan acompañado hoy, dándole la enhorabuena por esa representación teatral por Acebuche, porque ha vendido ya toda esa, bueno, ha agotado esas invitaciones, y eso desde luego es un éxito para destacar. Así que enhorabuena, no se dice suerte. Mucha mierda. Sí, mucha mierda. Así que nada, con permiso aquí, mucha mierda. Y que lo paséis bien, muchas gracias. Gracias a ustedes.